detalles y los consejos que me diste algún día por esa voz y por tus ojos. Te recuerdo todavía por los detalles y los consejos que me das toda la vida por esa voz y por tus ojos. Yo te quiero, vida mía, y otra vez.